Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Todas las voces. En el aire de la boca 100.9. Desde los barrios del sur. Todas las voces. FM Riachuelo 100.9. Surgen desde los territorios ellos, los que sueñan sin ser escuchados. Esos barrios donde la mugre se junta, los laburantes se mueren de frío. Ellos. Conmigo vienen los de atrás. Ellos. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Esos barrios donde abunda la solidaridad, los adoquines y la música. Resistencia. Los techos gotean y los perros son piel y hueso. Los pasillos venden muerte. No hay cloacas. Ni internet ni gas. La dignidad. La plata y el poder se ven pasar. Barrio adentro festejamos las conquistas y luchamos por lo que falta. Barrio adentro. Conmigo vienen los de atrás. Conmigo vienen los de atrás. Muy buenos días, ¿cómo les va a todos los que están escuchando, los que están preparándose ya para las navidades, que están haciendo o la comida o las compras? Insisto, muy buenos días, porque nuevamente hoy hacemos el programa sin almorzar, así que muy buenos días. ¿Qué va a ser? En algunos otros dos, sábado comemos antes, entonces decimos muy buenas tardes. Sábado 22 de diciembre. Programa número 60, programa número 60 de Barrio Adentro, quiere decir que hicimos este año 37 programas en el 2012, segundo año de el programa Barrio Adentro en la FM Riachuelo. Y bueno, acá estamos en el último programa del año, en el último programa del segundo año de Barrio Adentro. De nuevo, como siempre, diciembre cargadísimo de información, cargadísimo de actividad política y social en todos lados, pero también en la Argentina. Por lo tanto, el último programa, seguramente alguno pensará al final, y sin equivocarse, que no hablamos de todas las cosas que han ido sucediendo en estas últimas horas, pero bueno, elegiremos algunos temas, otros quedarán pendientes. Es muchísima la carga social y política de estos días, es muchísima la cantidad de temas que a uno se le vienen a la cabeza a la hora de imaginar un último programa de Barrio Adentro, y bueno, intentaremos reflejar nuestras ideas desde recorrer algunos temas. ¿Cómo te va, Valeria? Hola, ¿cómo les va? Buen día. Hola, Juan. Hola a Wilfredo, que está operando con Alejandra. A Efraín, que está ahí haciendo las redes sociales. Y se nos va el año y se nos va el último programa de Barrio Adentro. El número 60, 37 de este segundo año de programa Barrio Adentro. Sí, ya lo dijo Lito, perdón que estaba atendiendo los teléfonos. Esto de ser operadora, ¿viste? Aparte también productora en los micrófonos. Bueno. Es la multiplicidad de tareas que te lleva a hacer la militancia, y ni que hablar, y ni te cuento si te metes en el programa Barrio Adentro. Juan, ¿cómo andás? Buen día. Muy, muy escueto, de nuevo. A ver, Juan, ¿cómo te va? Muy bien. Ahora, ¿hablaste de lo hermoso que está el día? Hermosísimo domingo, precioso, no, un sol sábado, sábado. Por ah, sábado, todavía todo el año haciendo programa el sábado. Y les juro que no es, bueno, como verán, no es grabado, porque si no lo hubiéramos arreglado. Un hermoso sábado soleado, desde esta ventana que tiene el estudio de la FM Riachuelo se ve un hermoso día en el barrio de La Boca, la gente caminando, yendo de aquí para allá, haciendo compras, preparándose para una fecha que siempre es muy sentida en las familias populares, ¿no? Así que, más allá de la religiosidad, de qué tanto y qué cuánto cada uno interpreta la Navidad como una fiesta de la religiosidad católica, la Navidad es una entrañable fecha que las familias en la Argentina festejan, así que uno ve desde este lugar a la gente predispuesta a tratar de festejar con los suyos, con sus afectos, con sus cariños, también siempre, y bueno, y esto es inevitable, con algún dolor, con alguna persona que ya no está. Pero bueno, son las características de cómo nuestras familias también transitan, siempre con una idea de esperanza, las Navidades, ¿no? Así es. Y no nombré a Leo, que se está sacando los guantes de boxeo y está metiéndose con Efraín a enviar la placa para que nos escuchen a través de la web, si quieren, que es fmriachuelo.com.ar, o también pueden hacerlo sintonizándonos por el dial en la 100.9. ¿Y cuáles son, Juan, las vías de comunicación para dejar mensajes? Y pueden usar el teléfono llamando al 4301-6451. Uh-huh. O mediante un mensaje de texto al 15-54-51-21-39. Si no, también por Twitter, @comedorlospibes, o Facebook, ¿cómo es? FM Riachuelo 100.9. Perfecto. También el correo electrónico. ¿Qué más? A ver. Barrio Adentro Argentina@gmail.com. Estamos muy tecnificados. Ahora con los hackers que tenemos, ahí anda Efraín, que es nuestro hacker especialista en todo el tema de redes, y donde también con Leo, que se saca los guantes porque si no, no puede operar la computadora, sería muy incómodo. Complicado. Entonces deja la clase de boxeo con los muchachos y se saca los guantes porque si no, para apretar la tecla es medio difícil, ¿vio? Bueno, nos vamos a ir metiendo en algunos temas. Es imposible e ineludible no hablar, no hacer alguna referencia de los hechos que vienen sucediendo las horas atrás, el día y medio atrás. Uh-huh. Pero también para poder hacer alguna relación con la distancia que hay de aquel 19 y 20 del 2001 que nosotros reivindicamos, pero ya diremos por qué lo reivindicamos. Queremos dejar claro que no hay manera, excepto que uno forzadamente y maliciosamente quiera hacer alguna lectura de los últimos hechos con aquellos 19 y 20 de diciembre del 2001 que tenían mucho que ver con esa rebeldía, con esa masa popular que peleaba en el límite del hambre. No tiene nada que ver, pero digo, para casi acordarse de alguna manera de qué lejos y cuán distinto eran aquellos años, vamos a escuchar un pequeño audio que la verdad que nos mete casi en el túnel del tiempo y en el tren fantasma, pero bueno, que sirva por lo menos para acordarse de aquello. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Nuestro país vive horas difíciles. Nuestro país vive horas difíciles. Nuestro país vive horas difíciles. Nuestro país vive horas difíciles. Nuestro país vive horas difíciles. Claro, y en ese momento, sin ninguna duda, nuestro país vivía horas terriblemente difíciles. Ahí un pueblo convirtió esa rebelión popular que el mundo después conoció como el argentinazo, como una sublevación, como una irrupción de un nuevo sujeto social y político que emergía a la política y que tenía que decir basta a las políticas neoliberales que ya hacía muchísimos años venían maltratando a nuestros pueblos y a nuestras patrias, y que también la esperanza puesta en la expectativa de la alianza se había prácticamente derrumbado, desvanecido, y ese presidente ya desgastado se tuvo que ir con la cola entre las patas en un helicóptero, en esa famosa imagen, ¿no?, de ese helicóptero subiendo desde los techos de la Casa Rosada. Aquello era realmente situaciones realmente difíciles que vivía la Argentina. Nada que ver con esto que hemos vivido las últimas horas, que nos han hecho vivir las últimas horas, y que simplemente para hacer un ejercicio que yo les recomiendo, ahora ni siquiera hace falta ir a comprar el diario, uno puede meterse en la internet y abrir, aunque sea las páginas de todos los diarios que van saliendo, y digo, yo quiero rescatar un título. Antes de Navidad, el diablo metió la cola. Página 12 ponía esto en su tapa, en un título muy importante, con la foto de los Carrefour, con las puertas trabadas, con los carritos delante. Digo esto, el diablo metió la cola. ¿Por qué no le ponemos nombre al diablo metió la cola? El diablo en la Argentina, en la región y el mundo tiene nombre y apellido. El poder. Los poderosos, los de siempre, los que intentan detener el proceso de transformación que se viene dando en América Latina y que también se viene dando en la Argentina, y que más allá de cualquier traspié, de cualquier luces y sombra, como cualquier proceso de transformación, este es el proceso que se está dando en la Argentina. Un proceso de transformación que ha inscripto a la Argentina en los países que van por la transformación y que separan 180 grados de las políticas neoliberales. Y esta cola que metió el diablo es esta operación de distinto tipo, porque otro diario dice más de 500 detenidos y muchos están acusados de robo calificado. ¡Ojo! Ojo, porque sin querer y sin dejar de ser verdad, hablar de robos calificados es decir una parte de la verdad. Acá hay una instrumentación y un interés político en generar estos hechos de zozobra, en generar estos hechos que también son una manera de desestabilización, una manera de generar un proceso destituyente, una manera de generar una situación de pérdida del gobierno, de poder al gobierno de Cristina Kirchner. Esta es una manera de las nuevas maneras que han encontrado los poderosos de joder a nuestro proceso en la Argentina y de poner palos en la rueda. Es muy importante que no confundamos los hechos simplemente como vandalismo. Claro que sí. Claro que siempre hay alguien que se presta para esto, y mucho vándalo barato es utilizado como herramienta para producir esto. Pero sería simplificar la situación creer que esto solamente se tiene que inscribir en las páginas de lo delictivo. Y es necesario que el gobierno nacional vaya a fondo en indagar, en descubrir y en poner blanco sobre negro quiénes estuvieron detrás. No, te decía, si te parece, para ir redondeando, porque el tema da para seguir charlándolo mucho más, escuchar un tema musical y un paso atrás y después seguimos adelante. Dale, vamos. Escenario para una nueva batalla. El poder no quiere tierras, quiere conciencias dominadas, quiere ciudadanos clonados, sumisos y obedientes que estén adormilados. Y frente a este negro destino hay unos padres valientes que abren su camino. Si estás enamorado de la libertad, si quieres a tus hijos, ni un paso atrás. Y verás cómo David vuelve a vencer a Goliat, ni un paso atrás. Thank you. te obligarán a confesar que dos y dos son tres. Mañana serán cinco. Quieren derribar a Dios, nos cuentan que han encontrado un sustituto fijo. Más deporte y menos religión. De cintura para abajo el nuevo peón del pueblo. Hasta que un padre valiente apareció con fuerza, dando el primer paso al frente. Si estás enamorado, tal, si quieres a tus hijos, ni un paso atrás. Y verás como David vuelve a vencer a Goliat. Por cierto que intentarán por todos los medios intimidarte, pero sabrán que un estudiante es capaz de parar el sol hasta los tanques. Claro, claro que sí, ni un paso atrás, y por eso tratamos de, como decíamos antes, poner blanco sobre negro, que no nos vengan a armar cualquier verso. Ayer era impresionante, miraba a las 2 de la mañana la CNN, che, qué tarde te estás acostando, bueno, no importa, a las 2 de la mañana en la CNN la imagen central era... Los destrozos, los dos muertos, la situación de los saqueos, digamos, seguramente con todos los hechos armados de ayer también hay una impresionante campaña multimediática que hace que en el mundo se trate de ver a la Argentina, que las Navidades nuevamente la emparentan con aquellos lejísimos años del 2001, pero bueno, nada que ver con esto. Insisto, esto de está claro que ni un paso atrás, y creo que hay que estar alertas y movilizados, como decimos esta organización Los Pibes, porque no va a alcanzar con que estemos unidos y organizados. Evidentemente muestra la realidad que no están dispuestos a que sigamos consolidando con nuestros tiempos, con nuestras formas, con nuestras características, pero que sigamos consolidando un proceso de mayor distribución de la riqueza, de mayor soberanía, de mayor justicia, de mayor democracia, de mayor derechos humanos. No están dispuestos, y evidentemente a lo que sí están dispuestos a hacer lo que sea necesario para tratar de evitarlo. Yo lo que me preguntaba eran dos cosas. La primera, en qué medida lo que sucedió la semana pasada, el 12 de diciembre, en la 9 de julio, no fue un intento de ir probando a ver cuál era la reacción de la Policía Federal y del Ministerio de Seguridad una semana antes, a ver qué pasa, ¿no? Parecía el mismo mecanismo, vándalo, gente que intenta robar, que le robó a la gente que pasaba caminando por la calle, que destruyó todo lo que encontraba a su paso y que se notaba mucho de orquestado, mucho organizado. Y por el otro lado me preguntaba en qué medida tenía que ver con la expropiación del predio de la sociedad rural en Palermo, ese que se vendió de manera muy fraudulenta en los 90, que prácticamente se regaló, y yo quisiera preguntarme cuántos retornos hubo de eso, ¿no? De una venta tan barata, de un predio que está ubicado en una zona de la capital que sale carísimo, el metro cuadrado, y que sucedió justo el día jueves, ¿no? Entonces, ¿en qué medida empezaron probando el jueves en Neuquén y se diversificó como respuesta a esta medida, y que anuncian, por lo menos en el Diario La Nación, un paro para la semana que viene de la zona de los sindicatos de agropecuarios? Así es, por eso hay que prepararse, ¿no? no alertarse y entonces esto se interprete como que la cosa tiene que ser dramática. Todo proceso de transformación profunda va generando también en su seno las fuerzas que se que se tratan de organizar para evitarlo, ¿no? Digo, acá hay muchos intereses creados, la Argentina es un país muy rico, y esta decisión política, esta voluntad política, este coraje, este proyecto nacional y popular requiere de cirugía mayor. Imaginar que vamos a hacer cirugía mayor sin que zapateen estos tipos que durante tantos años tuvieron la sartén por el mango sería ingenuo. Por eso también creo que hay que profundizar mucho más el debate en las organizaciones populares, y creo también que hay un debate de la calle, del el rol que juega la disputa de la calle en estos momentos. Que no sea cosa que porque ellos ganan la calle para hacer este tipo de maniobras, nosotros nos empecemos a meter para adentro, digamos, y nos traten de asustar con que si salimos, bueno, se va a relacionar con lo otro. Habrá que encontrar maneras novedosas, habrá que encontrar maneras creativas, habrá que encontrar formas de que quede claro de qué lado estamos. Pero la calle va a ser un lugar de disputa. Y si ellos ganan la calle y nosotros por precaución o por si acaso, o también por cierta mirada timorata de que, y si hay problema, no vamos a construir el sueño de una nación libre, el sueño de tantos patriotas que estuvieron antes que nosotros y que nosotros nos toca la obligación de ir por todo aquello sin que vayamos a una disputa con el bloque de poder. Exacto, yo pensaba esto, ¿no? Si uno en los 90, si uno se quedaba adentro y no salía a la calle, ¿qué insinuaba? Insinuaba que estaba todo bien, que no había nada para reclamar, que no había nada para defender. Bueno, hoy en día me parece que lo que necesitamos es de nuevo estar en la calle y mostrar que si nos vienen a atacar y nos vienen a querer arrebatar lo conseguido, y que nadie dice que nos falta bastante, porque obviamente todo esto que estuvo pasando en estos días se apoyó sobre marginalidad y sobre lo mucho que todavía falta construir, y porque seguramente parte de lo que falta construir es cambiar el sistema económico en el que vivimos, ¿no es cierto? Entonces me parece que es imprescindible, como era en los 90, para resistir y para hacer y para mostrar que estábamos, que no nos habían aniquilado, que hoy hay que salir y decir no estamos, vamos a defender con uñas y dientes lo que conseguimos hasta acá. Así es, hay que organizarse, hay que estar preparados, hay que estar atentos, hay que organizar de punta a punta cada uno de nuestros territorios, cada uno de nuestros barrios, cada una de las escuelas, cada una de las universidades, cada uno de los lugares tiene que organizarse para estar atento, para rápidamente detectar este tipo de maniobras. Yo decía, en esto de lo que pasó el otro día, que vos recordabas, Vale, del domingo en el Obelisco, porque decir con lo de Boca es mentira, no acusemos... No, el miércoles. No acusemos a los hinchas de Boca, no acusemos los compañeros que tienen esa identidad deportiva. Acá hay operaciones que se montan sobre cualquier cosa que les permita generar después disturbios y emparentarlos con que hay una situación de disconformidad en el país, ¿no? Es decir, hay que estar atentos, organizarse y también tener claro que lamentablemente la lucha y la pelea por los sueños tienen costos, y hay que estar dispuesto también a librar esas batallas, porque si no nos podemos quedar a mitad de camino. Y en esto, vinculado a lo del 19 y 20 de diciembre, y a que nosotros recordamos y homenajeamos aquella gesta heroica, esa rebelión popular de una camada que tuvo que salir a la calle para decirle basta a las políticas neoliberales, recordemos que también hubo compañeros y compañeras que dieron la vida en esas batallas. Casi 40 personas significó el costo de esos combates, y queremos rendir homenaje para que también no parezca que solamente fueron las batallas que se libraron en la Plaza de Mayo, ¿no? Porque son en general las que más se suelen ver. Queremos poner un tema que en él recordemos y homenajeemos también a todos esos que pelearon en aquel 19 y 20 de diciembre del 2001 y que, insisto, no tiene nada que ver con los hechos que vivimos hace algunas horas, pero también es cierto que creo que es importante destacar aquel hecho histórico, porque como el Caracazos en Venezuela fue uno de los momentos que marcaron que en América Latina se estaba poniendo de pie un pueblo, unos pueblos, los pueblos de América Latina, para decirle basta a las políticas neoliberales. En el Pocho Leprati, el compañero Rosario que llevaba adelante un comedor infantil, recordamos con El Ángel de la Bicicleta, cantado por León Gieco, a los otros compañeros más anónimos que cayeron el 19 y 20 de diciembre de 2001. Dale, vamos. Claudio Pocho Leprati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy las paredes de la ciudad proclaman «Pocho vive», mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. Cambiamos ojos por cielo, sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas. Esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas. ¿Con qué libro se educó esta vez? FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 2 tipos audaces en una misión imposible. Lunes, martes y viernes de 20 a 22 horas. No te lo pierdas. En la 100.9 FM Riachuelo, donde caben todas las voces. 2 tipos audaces, por vos y para vos. Tenemos que ganar en Venezuela. Es nuestra, somos parte de Venezuela, de la República Bolivariana, no de la antigua Venezuela, sino de la moderna, de la nueva, la del hombre que lucha, del hombre que va creando y que es solidario en todo momento. Lucharon por una revolución, por un país mejor, por una América Latina unida y liberada y por el gran proyecto nacional que fue las tres banderas del modelo. Alfredo Ferraresi, secretario general del Sindicato de Farmacia. Y bueno, mitad de programa, de nuevo les digo, programa número 60, el último programa del año de Barrio Adentro. ¿Cómo era que se comunican con nosotros, Juan? Ya te digo, lo pueden hacer por vía de tierra, por el 4301-6451 o a través de mensaje de texto al 1554-51-2139, por Facebook, FM Riachuelo 100.9, por Twitter arroba los pibes. También lo pueden hacer por correo electrónico en barrioadentroargentina@gmail.com. Muy bien. Bueno, ahí estuvimos hablando en toda la primera parte del programa sobre el 19 y 20 de diciembre, todos estos quilombos que se dedican a armar los poderosos en las últimas horas. Hoy todavía vi que tenían bastantes minutos en los medios, así que no nos sorprenda que todavía se manden algún moquito más para seguirnos jodiendo la Navidad. ¿Sí, vale? Le dejamos el aire a Wilfredo y después seguimos analizando la invitación del jueves. No se escuchó, ¿vale? Vamos de nuevo. Le dejamos el aire a Wilfredo y después hablamos del brindis del jueves. Dale, vamos. Barrio Adentro, los pibes juegan en la calle y los vecinos toman mate en la puerta. Barrio Adentro. El jueves 20 de diciembre hicimos un brindis colectivo entre varias organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires y algunas que tienen trabajo nacional, como alguna de ellas, la Corriente Política 17 de Agosto, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, los compañeros de Crece Desde el Pie, de la zona norte de la capital. Sabaleros del Remanso, El Sur No Espera, Voluntario Global, uh-huh. Los compañeros ahí de Vale, algunos programas también que estuvieron de la FM Riachuelo, que estuvieron presentes, los dos tipos audaces, que uh-huh. un programón que está siendo un gran éxito en la FM Riachuelo, bueno, y muchos de los conocidos, digamos. Exacto. También el Encuentro Nacional Popular y Latinoamericano, los compañeros de la Juventud Comunista también estuvieron presentes y dejaron su saludo, los compañeros de Colina, uh-huh. y acá los compañeros que hicieron el curso de Ministerio de Trabajo en el Centro Digital Los Chisperos, con Cristian, con el profesor Cristian, y con Rosita, que les da una mano, pero Rosita también es multifunción. Ajá. Estuvieron presentes en el acto Wilfredo, Juan y Efraín. Recogieron algunos testimonios y nosotros teníamos ganas de que los comentaran también ellos. Muy bien, vamos entonces. Si te parece, escuchamos primero al Marcelo Jaquet. Vamos a escuchar. No, hoy es un día que tiene que ver con nuestra historia, con lo que pasó hace 11 años atrás, con el 19 y 20 de diciembre, y también poder brindar en función de se termina un año y comienza otro. Así que tiene que ver con compartir, con poder hacer una reflexión entre militantes, entre compañeros, entre hermanos, para poder darnos fuerza, hacer un balance de lo que pasó este año, recobrar este hecho histórico del 19 y 20 y mirar hacia adelante, mirar hacia qué debemos hacer y cuál es nuestra tarea como militante en el 2020. en el 2013. Nosotros, 19 y 20, yo estaba viviendo en un barrio, en un asentamiento, en La Matanza, en Virrey del Pino. Bueno, y ahí conmocionado, digamos, primero porque veníamos desde hace tiempo desarrollando todo lo que tenía que ver con los movimientos desocupados, muy desde el barrio, muy desde abajo, con las ollas populares, con la pelea en la calle, con los cortes de ruta. 19 y 20 era lo que uno quería, lo que uno se imaginaba, ¿no? Que el pueblo, que los sectores de clase media, los trabajadores y los compañeros que éramos de los barrios poder encontrarnos en la Plaza de Mayo, que es la plaza donde los pueblos definen su historia, y estar ahí. Así que el 19 y el 20, a pesar del dolor que implicó la pérdida de casi 30 compañeros, también es una forma de recobrar la salud de un pueblo que quiso ser protagonista, de un pueblo que salió a pelear por lo que ya no quería más. No, siempre las represiones son injustas, digamos, más con esta característica, donde el pueblo venía hambriado, donde el pueblo venía siendo excluido, siendo pisoteado, donde se le compraba su dignidad, y donde también esa unificación que hay entre pueblo y patria, la patria se la venía desarmando constantemente. Cuando el pueblo sale a pelear, bueno, las fuerzas represivas son las fuerzas del enemigo, por lo tanto cumplen ese rol de represión, por lo tanto es injusta, digamos, ¿no? Para aquellas mujeres y aquellos hombres que estábamos reclamando trabajo, que estábamos reclamando poder comer en la mesa con nuestros hijos, que estábamos reclamando educación, salud, que estábamos reclamando poder tener una Argentina con dignidad, un trabajo digno, ¿no? Las represiones son siempre injustas, y en la Argentina y en nuestra historia, como en la historia de Latinoamérica, siempre ha habido represiones injustas en contra de los sectores populares. Siempre eso está latente. Cuando los pueblos avanzan, digamos, acá hay una cuestión ahí entre los que tienen mucho y los que no tenemos nada, digamos. Y esa disputa existe, y cuando hay esa disputa, naturalmente hay confrontación, hay pelea. Y así se fue desarrollando la historia de la Argentina, la historia de Latinoamérica, la región, la historia de los pueblos del mundo. Digamos, cuando quieren poder vivir mejor, cuando se organizan, cuando se pelean, los poderosos impiden que eso sea así, por su conciencia mezquina, por su conciencia absolutamente individualista. Nosotros desde abajo, desde los diferentes sectores del pueblo, tenemos que organizar para saber que tenemos que pelear por nuestro derecho. Y la pelea es la pelea, digamos, y hay que pelearla, y hay que poner el pecho, y hay que construir una Argentina diferente, así como la construyeron nuestros patriotas, nuestros libertadores. San Martín dejó todo por construir la unidad latinoamericana, Simón Bolívar dejó todo por eso, Manuel Belgrano, mujeres como Juana Azurduy, desde Tupac Amaru, con Micaela Bastida, que dieron su propia vida en función de poder construir un continente libre. La independencia y la igualdad es parte de nuestra lucha, y es lo que se busca y lo que nosotros estamos buscando, mayor independencia, mayor igualdad, en donde no haya ni sectores opresores ni sectores oprimidos, sino todos podamos tener el derecho a todos los derechos. Bueno, acá estábamos escuchando a Marcelo Jaquet de... De la 17 de agosto. De la 17 de agosto, ¿no? Así es. Sí. Bueno, este... ¿Qué reflexión te merece? Tranquilo, a ver, pierdan el miedo... Hagamos de cuenta que no estamos saliendo al aire. Acá los cumpas están haciendo las pasantías. Así que, bueno, a ver, ¿qué les pareció el audio que hicieron ustedes mismos? Bueno, en este audio pudimos, como yo muy bien no estaba en esa época, pude ¿cómo se dice? Entender, analizar. Entender o analizar de qué pasó justo en esa época en que yo no existía. ¿No? Entonces, y también hay más audios todavía, me parece, ¿no? A ver, ahí Juan quiere decir algo. Yo lo que quería destacar es también una de las cosas que le habíamos preguntado, el tema de la represión. Ajá. Que si bien uno dice, bueno, puede ser necesario para el orden, pero en realidad no, porque se actuó de una forma muy brutal, no tuvo por qué haber la cantidad de muertes que hubo cuando el objetivo principal es solamente controlar la situación. Yo quería destacar eso, nomás que pude rescatar uno de los audios de acá. Muy bien, muy bien. ¿Alguno más? Bueno, o sea, también se habló un poco de la represión que hubo el 19-20 en los audios con respecto a ese tema, también se conmemoró en ese brindis, ¿no es así? Uh-huh. Sí. Bueno, ¿quieren ir al otro audio? Bueno, el siguiente que vamos a escuchar es a Carlos González del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Una de las cosas primeramente, porque vamos a escuchar los audios juntos, le preguntamos primeramente qué pensaba acerca de estos tipos de reuniones, que somos principalmente somos muchos grupos que por ahí no compartimos totalmente la ideología, pero hay pequeñas cosas que nos unen. También le preguntamos acerca de cómo se vivió el 19 y 20 del 2001 allá en su tierra natal, por así decirlo. Y bueno, y después qué opina de estos tipos de uniones entre otras agrupaciones. Muy bien, le pedimos a la India que está en los controles a ver si escuchamos ese audio. Bueno, en la previa del 19-20 hay que tener presente que se conformó en la Argentina un Frente Nacional contra el Hambre, que más o menos unos días previos a eso, el 17 por ahí, se terminó ese programa, con ese proyecto, con una gran conferencia de prensa donde estaban compañeros como Luis de Lía y otros compañeros más de lo que eran en aquel entonces la CTA. Y en Santiago del Estero estaba muy agudizado el conflicto con las comunidades campesinas. Había desalojo, había compañeros baleados, había mucha violencia, muchos conflictos. Por lo tanto, nosotros no solo que acompañábamos esa situación, pero sí también percibíamos de que había una situación social bastante tensa, que no, en realidad no sabíamos en qué iba a terminar. Cuando sobrevino el 19 y 20 de diciembre, por supuesto que nosotros nos sumamos a toda la lucha de resistencia y fue un momento donde más nos pudimos poner en contacto con todas las organizaciones que habían surgido en ese momento, ya sea con las asambleas barriales y con los movimientos piqueteros. En realidad, el conflicto principal de las contradicciones que tienen que ver con modelos de países distintos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en claro que hay un modelo que impulsan los grupos monopólicos económicos, como es el modelo sojero. En eso, esas líneas de conflicto, esas confrontaciones se mantienen. En otros aspectos de la vida social de todo el país, a partir de ese punto de inflexión, me parece que hubo, bueno, parece, digamos, que hubo una mayor atención en todo lo que significaba la conflictividad social, y de ahí las políticas públicas para desactivar esos conflictos mediante programas que sean viables en la construcción de una nueva ciudadanía, ¿no? Llegar ahora, por ejemplo, de no tener que estar permanentemente en la calle, porque en el 2001, 2002, arreciaba el hambre, arreciaba el gatillo fácil, en todos los barrios teníamos todos los fines de semana un chico asesinado por la policía. Bueno, todas esas situaciones un poco se han calmado. En realidad, todas estas actividades tienen que ver con como resultados de una relación que venimos construyendo, en este caso con los compañeros de los pibes, que nos vienen acompañando en nuestra lucha, que tiene que ver con la defensa de la tierra, acompañarnos en un proyecto de ley que estamos presentando en la Cámara de Diputados del Parlamento Nacional. O sea que desde esa perspectiva, por supuesto que estamos muy agradecidos y lo vemos y lo sentimos, más que nada, no es que lo vemos, sino también que lo sentimos como una hermandad. Bueno, acá estuvimos escuchando a Carlos González del MOCASE. Todos compañeros que son del Movimiento Nacional Campesino Indígena, ¿no? El MOCASE es una de las organizaciones de base del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Exactamente. Bueno, también otras cosas que quería destacar de toda la entrevista que le hicimos acá a Carlos. El tema de que todo el conflicto que vivimos acá no es solamente ocurre en lo que sería la metrópolis de Argentina, todo capital federal, sino que también todos los conflictos se expanden a todo el espacio territorial. Cabe destacar que ellos también sufrían desalojos por parte de los que ellos denominan sicarios, que mediante amenaza o mediante también lo que ellos denominan gatillo fácil y todo eso, quieren ir desplazando para poder colocar todo, digamos, tierras que van a ser utilizadas por las corporaciones, por este tema de la soja. Así es. Contémosle también a los que nos están escuchando que los compañeros del Movimiento Nacional Campesino Indígena, estos últimos días, en la semana, también hicieron una marcha y una concentración en la puerta del Congreso Nacional, porque siguen pidiendo que de manera urgente se salga la ley Ferreira, ¿no? La ley que pide el alto a los desalojos, y un poco le ponen ese nombre justamente en función del compañero muerto, el compañero asesinado, por esto que vos decías bien, Juan, de los sicarios. Un Santiago del Estero que viene lamentablemente siendo un lugar en donde los feudos que están en la provincia, si bien se dicen kirchneristas, después en realidad en esos territorios no son más que eso, que feudos que apretan, que amenazan y que se creen reyes de la tierra, ¿no? Esto hace que varios compañeros del Mocase, que son del Movimiento Nacional, hoy y en ese momento estaban en Buenos Aires, ¿no? Y por eso pudieron venir a la fiesta. Sí, también compartieron con nosotros ese brindis que se hizo, también se le hizo una entrevista, que él nos explicó el movimiento que están haciendo en su provincia, también con la petitoria acá en el Congreso. Uh-huh. Eso es muy bueno, también que ellos avancen con algo que necesitan. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿tienen algo más de estos audios o van a otro audio? Había otro, me parece, ¿no, Efraín? Sí, tenemos el del compañero de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana. Uh-huh. Que él ya cierra de todo lo que los oradores, de todas las organizaciones que participaron. Ya como él hace el cierre de ese pequeño brindis. Y vamos con el audio. Vamos con el audio, entonces, Ale. Durante mucho tiempo, militantes como mucha gente de los que están acá, que peinan canas, tenían las patas en la calle, tenían voz, pero no se escuchaba casi. Yo, un pendejo que tengo muchos menos años de los que están acá, y no me la quiero mandar las partes, quédense tranquilos, me integré a partir de 2005-2006. Fui uno de los que a los que le empezaron a dar voz. Para cerrar, compañeros, lo que quiero decirles es esto: no perdamos la voz. Imitemos el ejemplo de aquellos que no han precedido en la lucha, pero gritemos. Gritemos de rebeldía. Porque como hoy que se ha expropiado el predio de la sociedad rural, un acto simbólico si los hay, hoy han habido también saqueos organizados en Bariloche, intentando emular la lucha de los compañeros hace 11 años. Esto nos muestra, compañeros, que esta voz que ahora tenemos cuesta. Ha costado sangre a lo largo de la historia, en nuestra historia, mierda, si lo sabemos. Sin embargo, hoy por hoy es más fácil. ¿Por qué es más fácil, compañero? Porque nos tenemos a nosotros. Porque, como dijo una luz que nos guía desde hace mucho tiempo, y lo tenemos acá, como dijo el compañero Guevara, al imperialismo no hay que darle ni un tantito así. Muchas gracias, compañero. Y entonces, ¿qué te sugiere esto, Efraín? Es que continúe con la lucha de lo que realmente quiere el pueblo. De no hay que darse por vencido. Digo, no una camada, la del Cumpa, que tiene mucho que ver con ustedes, ¿no? Una camada que por edad quizás no vivieron el 19 y 20 de diciembre, que retoman esas banderas, ese momento histórico que tuvo nuestro pueblo y que, bueno, tienen que seguir adelante, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo viven ustedes esto como una de las nuevas camadas que no vivieron eso, pero que se sienten continuadores del 19 y 20 de diciembre? Y actualmente se ve eso en los jóvenes que están peleando cada vez más. O sea, habían compañeros jóvenes de diferentes organizaciones también participando, eso es lo bueno. Que la juventud ahora se hace más presente que en lo que eran años anteriores. Uh-huh. Y ahora recién está luchando, pide más para que sean, tenga más, mayor voz como jóvenes. Muy bien, y bueno, y un poco también les agradecemos a los tres, que son una camada de cumpas, de cumpitas que se han incorporado en el último tiempo de Barrio Adentro, y que bueno, ojalá que también en la etapa que se inicia en el 2013 sean parte del programa, Felicitaciones por esta cobertura, ¿no? Que hicieron primero y en el durante la actividad del otro día, del jueves, en la Casa Argentino-Cubana, y también esta participación que están teniendo en el programa, ¿verdad? ¿Querías decir algo, Wilfredo? Sí, que yo acá en este programa estoy decolado, me parece. ¿Estás decolado? Bueno, pero este programa es muy amplio, es muy abierto y permite también mucha... Porque tengo casi en tres programas ya. Y ya sos casi la voz masculina de la FM Riachuelo. Era el operador, ¿no? Ah, está bueno. Bueno, ¿y cómo ven el año que viene ustedes? ¿Piensan seguir laburando en la FM? ¿Están pensándose cursos alternativos? ¿Cómo se imaginan ustedes el año que viene y vinculado a esta última participación que vienen teniendo, no en cualquier radio, ¿no? Digamos, en una FM que está muy vinculada a una organización social y política. El tema del cooperativismo a mí me interesa demasiado, principalmente porque yo toda mi vida viví en este barrio y vi todos los cambios estructurales, de careta, todo lo que estuvo sucediendo acá en este lugar. Principalmente me gusta y me gustaría seguir acá participando porque me hace parte de lo que puede ser algo que revolucione un cambio en el tema del barrio, lo estructural. Muy bien, ¿y ustedes? Y yo también me veo continuando con esta experiencia en los medios de comunicación, ahora en la radio, con la organización Los Pibes, está muy buena, me gusta y espero continuar para el año que viene con más proyectos. Bueno, yo me voy a quedar mejor en la operación. Estaba mejor allá atrás. ¿Te gusta más la operación? Sí, me parece. El anonimato de... Allá está una santiagueña también, que yo le digo a la India también, que no termina de animarse al micrófono. Ya vamos a ver si en algún momento también hable. Bueno, gracias, no porque se vayan del programa, pero por lo menos gracias sí en esta parte donde ustedes claramente tuvieron un lugar protagónico en el programa. Dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hasta el sol para curar las heridas. Según Titi, toda la Argentina, señor. Guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Sí, señor. No quiero de más, quiero lo que es mío. Amazo trampeo, voy a torcerle un destino. aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hasta el sol para curar las heridas. Y este tema de Roxana Carvajal de alguna manera también intenta seguir poniendo en el centro las características de clase, el contenido, el sector, el sujeto social y político que de alguna manera nosotros destacamos, homenajeamos al recordar siempre el 19 y 20 de diciembre. Algunos recordarán que hace dos años atrás lo hicimos cantando de una manera muy particular, haciendo un coro con compañeras y compañeros de la organización, haciendo toda la parte grabada por los propios militantes de la organización, con otras organizaciones hermanas también, el tema de Calle 13, de ahí un niño en la calle, con la Negra Sosa. Hace un año también le dimos una cantidad de actividades a diciembre, a los 10 años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre. Y ahora este año, aparte de hacer el brindis junto con otras organizaciones, digamos, una actividad que organizamos en conjunto con otras organizaciones hermanas con las que uno se va encontrando todos los días en la pelea, hicimos una tarjeta, un tarjetón, una postal, no sé bien cuál es el nombre más propio, con una imagen, una ilustración de Osvaldo Cachotorta, del compañero que dibujaba hasta el último número de Sur Capitalino, el personaje de la historieta Chatarra, y que en uno de sus dibujos está tomado en homenaje, ¿no? En homenaje a la rebelión popular, donde destacamos justamente también en el escrito que le ponemos detrás que bueno, que lo que nosotros resaltamos es el papel, es la importancia, es el valor que tiene ese emergente, ese sujeto político que en los 90 resistió contra las políticas neoliberales, que se convirtió en el actor principal, en la fuerza motriz principal de esas luchas en los años 90, que protagonizó el 19 y 20 de diciembre, que hizo conocida a la Argentina por esa rebelión popular, el argentinazo, como comúnmente se llama en más de una ocasión a esa fecha, y que ese sujeto que en América Latina tiene formas distintas, decíamos antes durante el programa, que el caracazo en Venezuela es un hecho parecido al del 19 y 20 de diciembre, que bueno, que la lucha del agua en Bolivia y que ha tenido episodios, momentos, batallas, combates importantísimos en América Latina, que en cada uno de los países han surgido emergentes, y que nosotros seguimos entendiendo y creyendo que este movimiento, que este sujeto, que esta parte del pueblo, no toda, es una parte del pueblo, pero que esta parte del pueblo cumple un papel fundamental en el presente y que también lo va a cumplir en las etapas que vienen, ¿no? Venimos hablando durante el programa en más de una oportunidad sobre que hay que estar alertas y movilizados, sobre que hay que estar atentos a esta intentona de la derecha, esta intentona del bloque de poder de tratar de evitar, de que no podamos seguir profundizando las transformaciones que vamos teniendo en la Argentina con la lucha de todos estos años, de estos últimos 20 años, con la posibilidad que se conquista en el 2013, el 25 de mayo del 2013, en ese discurso de Néstor Kirchner que a todos nos hizo emocionar y decir, bueno, evidentemente se abre una nueva etapa, porque desde la lucha se pudo conquistar también un gobierno que retomaba las banderas nacionales y populares y latinoamericanista, pero que También, aunque ahora sentimos que Cristina conduce este proceso, vemos que esta oportunidad histórica convive con la amenaza del bloque de poder de tratar de poner palos en la rueda y evitar que nosotros sigamos profundizando. Y esto está claro que no va a alcanzar con el coraje y la voluntad política de la presidenta, de Cristina, si no organizamos un fuerte entramado de pueblo, una fuerte organización popular que vaya al combate con los sectores dominantes, que intentará de una y de mil maneras de tratar de que consolidemos y profundicemos este camino. Por eso es importante que nosotros hagamos mención al 19 y 20 de diciembre, entendiendo que la calle es el lugar fundamental y el pueblo organizado es el lugar a donde debemos apoyar la palanca de fuerza para seguir consolidando y profundizando las transformaciones. En esto muchas veces lo decimos también, este sujeto histórico se emparenta con el de aquellos 200 años atrás, de esos patriotas que hicieron el primer grito de libertad en la Argentina y en los pueblos de América Latina, que en un tiempo de 20 o algo más, de 20 años o algo más, se fueron dando los distintos gritos de libertad en cada uno de nuestros países. Esas revoluciones nacientes que daban inicio a una etapa de acumulación de fuerza, porque a partir de ahí teníamos patria. Y porque ahora también decimos que tenemos patria, es el momento de poner un tema musical que creemos que, si bien habla de un momento histórico del cual siempre nos nutrimos, del cual siempre nos sentimos legítimos herederos, también hace mención al papel de la mujer, al papel de las compañeras en el combate cotidiano. Porque muchas veces pareciera que la cosa sigue siendo muy machista y uno se acuerda de los patriotas casi con nombre siempre masculino. También decimos más de una vez que quienes les toque contar la historia de los últimos 20 o 25 años de lucha de nuestro pueblo, las mujeres fueron la columna vertebral del armado de las organizaciones populares que emergían en aquellos años. Esas ollas populares, esos vasos de leche, esos jardines maternales que nacían en las barriadas populares, esencialmente estaban impulsados por mujeres que se ponían al hombro los pibes, por mujeres que se ponían al hombro la situación de hambre que se estaba viviendo y que empezaban a unirse y organizarse. Vaya entonces en este tema el homenaje a aquellas patriotas que daban los primeros gritos de libertad hace 200 años atrás, y vaya también un homenaje a nuestras mujeres que con puro ovario también forjaron los últimos 20 o 25 años de lucha de nuestro pueblo, porque ahora también habrá que estar dispuesto a las batallas que vienen. Enamora la patria en agraz, desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. sentir que la revolución viene oliendo a jazmín, tierra del sol. Que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Suena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Y ahí pasaba Mercedes Sosa interpretando Juana Zurduy, una amazona de la libertad, ascendida a mariscal el año pasado por Evo Morales, una amazona de la libertad como Micaela Bastidas, como Bartolina Sisa, mujeres que supieron estar a la par de Tupac Amaru y Tupac Atari también en la liberación de los territorios americanos. Así es, y bueno, y nos vamos yendo en el programa número 60, pero también en el último programa del año de Barrio Adentro. 37 programas hicimos este año de Barrio Adentro. La verdad que una experiencia formidable para cualquier militante, ¿no? Esto de poder hacerse de las herramientas comunicacionales que seguramente hacia adelante nos servirán sirviendo como una de las armas en las batallas que tendremos que librar. Digo, gracias a la FM Riachuelo, que también es producto de la lucha de una organización social y política, la organización Los Pibes. Digo, también gracias a esta organización que, por lo menos yo, siento ha sido la que me ha formado estos últimos 20 años de lucha, la que ha hecho de cada uno de nosotros estos militantes que somos, la que nos ha mejorado, por lo menos en parte, como personas y como militantes. Gracias a cada una de las compañeras y compañeros que todos los días, de alguna o de otra manera, te van cincelando y te van forjando como una persona un poco mejor que esté dispuesta a seguir luchando por un futuro distinto. Este programa intenta ser, por lo menos lo intentó ser hasta aquí, una herramienta que esté al servicio de la construcción de la política de esta organización, al servicio de la construcción de la política del momento político que vive nuestro pueblo y la región de América Latina, y ojalá se haya entendido el mensaje que intentó tener en cada uno de los programas. Gracias a todo el equipo, a los distintos compañeros que en algún momento, así sea, en algunos minutos de algún programa, pasó por acá dejando su aporte y su ayuda a que esto salga como salió. No hubiera sido posible sin el colectivo, que siempre decimos es ese actor, a veces anónimo, porque no tiene un nombre propio único, sino es ese colectivo en el que nosotros sentimos absoluta confianza en que siempre tiene el mejor saber y la mejor manera de resolver la dinámica de lo que se nos va presentando por delante. Algunos de los que pasaron con nombre: Eduardo, Analía, Quito, Chatarra, Cacho, Estela, imprescindible para darle ese tono barrial al programa, y que bueno, en estos últimos no nos estuvo acompañando porque no la acompañó a ella la salud, pero que seguramente se estará recuperando y tomando fuerzas para el año que viene. Bueno, en sintonía con Lito, agradecer a la organización, agradecer a la FM Riachuelo, que nos puso a lo largo de este año un montón de desafíos que pudimos ir librando, y que los libramos con el conocimiento poco o mucho que teníamos, y que intentamos estar a la altura de las circunstancias, a veces sí, a veces no, pero que bueno, que nos permitió, por ejemplo, aprender a salir también con imagen durante este año, que fue uno de los grandes desafíos que tuvimos, y que nos permitió festejar los 50 programas con un audiovisual y compartiendo con los compañeros invitados de otras organizaciones que siempre también le supieron dar cuerpo a este programa. Juan. Decí algo, te dice allá, aunque el público no lo haya escuchado, ahí el amigo le dice, decí algo, dale. ¿Y qué podemos decir? Ya, lastimosamente entramos a lo último, en los últimos tres programas. No tengo mucho por decir porque, bueno, como digo, me integré tarde y si bien estos últimos programas me sentí identificado, No puedo acompañar por ahí todavía el sentimiento de estar aquí adentro. Gracias, Juan. Gracias, bueno, Efraín y Wilfredo también. Wilfredo, que cumple años. Wilfredo, que cumple años. Salió ahí. Ahí después te damos la malteada, ¿viste? Así, no te creas que vas a zafar, Wilfredo. Bueno, gracias de nuevo a todos. Gracias, muchísimas gracias por todo esto que durante todo el año nos fue permitiendo este programa, estos lindos momentos, estos duros momentos, todo lo que es la vida cotidiana y la lucha, ¿no?, de todo este año. Bueno, a Leo también, que últimamente boxea más que lo que pone los dedos en la compu, pero siempre está ahí acompañando a Efraín y sacando las placas para que puedan vernos, escucharnos en realidad por internet. Y bueno, y decirles que este programa se puede volver a escuchar mañana a las 11:30 y el miércoles a las 9:00 p.m. y que si nos extrañan durante el verano, nos pueden escuchar en el blog, que es barrioadentroargentina.blogspot.com, donde con Efraín y con los compañeros hemos ido subiendo todos los programas, los 60 programas de Barrio Adentro. Nos vamos yendo. Este programa lo hicimos un poco más largo, sabíamos que íbamos a estar ahí en la despedida. Sigo diciendo gracias a la India, a la operación, gracias a los distintos operadores que se fueron dando, gracias Carlitos y Rosita en la multiplicidad de tareas que siempre les toca hacer, son un poco comodín en esta radio, así que gracias, ahí asoman la cabeza por la pecera. Gracias por a veces los enojos, las broncas, los malos humores con que a veces uno viene y bueno, y uno viene acá y trata de poner el cuerpo y el alma, como en aquel programa que hicimos, uno de los primeros programas de radio que empezó a hacer esta organización. Gracias, Oso, por tu acompañamiento siempre. Siempre encontrás la manera de decirnos que seguís presente, que estás acá. Te pido que le ayudes también a Cacho a ir encontrando esta nueva manera de militar, junto con Néstor, junto con vos, y que bueno, y que también nos sigan dando el año que viene estos gestos, estas cosas que a veces nos sorprenden, estas maneras de que todavía los comunes no sabemos darnos cuenta de que siempre hay vida después de la vida y que muchas veces ustedes se encargan de hacernos dar cuenta de que esto es así. Gracias a todas las organizaciones hermanas que también nos ayudaron a hacer el programa, porque la más de las veces lo hacemos aprovechando la reflexión y la voz y la palabra de muchas compañeras o compañeros de otras experiencias de lucha de países hermanos o barrios también de nuestra ciudad o de la Argentina, que han compartido con este programa Barrio Adentro. Y por último, y ya termino, porque ya sí se nos viene el programa de resumen latinoamericano que conduce Carlitos Aznaria, que también le mandamos un fuerte saludo. Y a María y a la Vasca. Que ojalá todos podamos las Navidades, y como decía antes, más allá de la creencia religiosa que cada uno tiene, en nuestro pueblo, en nuestra patria, la Navidad siempre es un momento, una excusa, en donde todos intentamos preparar la mesa, preparar la comida, casi como un agasajo a todos nuestros seres queridos, los que están y los que no están. A veces tiene mucho más que ver